coyuntura económico-política de los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí, es lo que hay. Unos minutitos pasada las 6 de la tarde, lunes 26 de marzo, arrancamos con el programa número 7 de Esperando el Derrame. ¿Cómo me gusta el 7, Mariano? Qué lindo número. Dicen que es de la suerte. ¿Será? Habría que jugarlo en la quiniela y probarlo. Claro. Comprobarlo empíricamente. ¿Cómo andas, Cintia? Bien, acá contenta, iniciando una nueva emisión con un par de compañeros gozando de uno de los grandes derechos obreros que son las vacaciones. Exactamente. Así que brindamos por eso, porque los laburantes tengan su rato, su tiempo para disfrutar, para relajar. Exacto, estamos acá con un equipo corto, diríamos, un equipo sin suplente. Si alguien se lesiona en el partido, no tenemos cómo reemplazarlo, así que hay que cuidarse. Pero bueno, estamos acá Cintia Centurión, Mariano Félix en la conducción. Tenemos a nuestra operadora estrella, Luciana Franco, que nos viene acompañando hace un par de programas ya. Y bueno, el resto del equipo, Sebastián Fajardo, Florencia Fajardo, Nati Campanella y etcétera, sí, Andrea Rigón y otras que han estado acá, la Chana también, están en otros lugares del universo, no sabemos dónde exactamente, pero ahí están acompañando el programa del día de hoy. Cada uno ha aportado desde donde ha podido. Iba a decir camino al socialismo literal. Bueno, claro. Caminando. Ya arrancaron el camino, capaz que llegan en breves minutos, pueden llegar antes que nosotros, que estamos saliendo más tarde. Claro, no estaríamos arrancando todavía. Somos la retaguardia activa. Exactamente, acá haciendo la prensa de la revolución. Tenemos las vías de comunicación. Estamos en Radionauta, acuérdense, 106.3. Al 451-6917 y nos pueden mandar WhatsApp con audio, recomendación, GIF, video, todo lo que quieran aportar a este Esperando el Derrame al 221-670-5190. Y después nos pueden encontrar, acuérdense, en Facebook y en Twitter. Bueno, buscan Esperando el Derrame por Radionauta o algo así, nos van a ubicar seguro. Acuérdense que pueden escuchar este programa por la radio, si todavía tienen esos aparatitos con antenita. Y si no, viste que ahora cada vez menos, pero todavía se puede hacer, hay gente que todavía lo maneja. Y si no, tecnología más moderna, en radionauta.com.ar, en internet. También viste que está el sistemita este de TuneIn, si vos tenés un teléfono de estos que llamamos inteligentes, hay una aplicación a partir de la cual podés escuchar los programas de radio de Radionauta. Así que, bueno, nada, pueden escuchar también ahí en sus teléfonos inteligentes. A mí siempre me llama la atención esa idea de que los teléfonos sean inteligentes, me preocupa. Sí, en mi caso siempre fue más inteligente mi teléfono que yo. Este que tengo no está pero ni cerca de los de última generación y me superó hace un montón, así que ni me imagino. Sí, ponerle FM acá. Claro. Y escuchar, OJ, eso sí, pero ya tanto como el iTunes. Se complica. Igual tené cuidado, no le hables mucho al teléfono a ver qué puede pasar. No, porque ¿viste? Sabe, viste, te escucha, es cosa de mandinga. Sí, los teléfonos nuevos son una cosa muy rara. Así que bueno, acá estamos en Esperando el Derrame y seguimos. No tenemos a Sebastián Fajardo, que es como nuestro editorialista oficial, así que vamos a hacer una editorial así como, bueno, a la que te criaste, como le suelen decir. Acuérdense, este es un programa de noticias sindicales, noticias de sindicalismo y política y economía, como dice el separador de acceso al programa, un poco de todo. Uno de los temas, digamos, de estos últimos días, bueno, obviamente fueron las marchas, varias marchas que hubo el viernes y el sábado en torno a justamente al aniversario, el 42 aniversario del golpe militar. Uh-huh. Hubo en la ciudad de La Plata, fue una marcha muy significativa, mucha gente hubo, la verdad que, no digo, ya a esta altura no llama la atención, pero la verdad que hubo mucha gente participando. Bueno, no se pudo, igual que en Capital, no se pudieron hacer marchas unificadas, hubo, algunos llegaron antes, llegaron después. Unos se fueron primero y otros se fueron más tarde, pero bueno, es lo que hay. Y el tema es estar en la calle y, bueno, ¿no?, marcarle la cancha a este gobierno que, bueno, parece que no cree que sea importante reivindicar la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Sí, seguir saliendo. Hablábamos el viernes en el especial que hicimos con todos los compas de Radionauta y con los colectivos que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, una entrevista a Juan Constrillani de Astilleros Río Santiago, uh-huh. y él nos recordaba que más del 60% de los desaparecidos fueron obreros y obreras, trabajadores, trabajadoras, y nos recordaba esto, ¿no? El foco que puso la dictadura ante esa gran masa asalariada muy organizada durante los 70, que ya le venía haciendo frente a la AAA y que terminó siendo, bueno, en el caso de Astilleros, de los más castigados por el altísimo nivel de organización de los años previos. Uh-huh. Lograron los compañeros y las compañeras algo que hoy está muy en boga, ¿no? Se habla de la unidad, la unidad, la unidad, y parece que se construye con palito chino, muy a poquito, ¿viste? Como que se suma uno, se bajan dos, se suman tres. Pero como decís vos, Mariano, a destiempo, un poquito por este lado, un poquito por el otro, pero... La calle todavía sigue siendo el lugar por donde caminamos los laburantes y las laburantes. Y efectivamente hay que seguir ahí porque, bueno, porque el gobierno, los gobiernos de Cambiemos en sus distintos niveles siguen avanzando y en estas últimas horas se ha informado desde el gobierno de María Eugenia Vidal, el gobierno provincial de Provincia de Buenos Aires, la idea, en el marco de la negociación paritaria docente, como para aportar la famosa leña al fuego, la idea de pasar a retiro obligatoriamente a cerca entre 1.200 y 3.000 docentes que han cumplido 30 años de servicio y que no se han jubilado por diferentes motivos, han decidido seguir trabajando, digamos, cuál es un derecho de ellos y de ellas. Pero bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido que, bueno, en este marco de esta negociación paritaria mete más presión a los sindicatos docentes, planteando esta propuesta unilateralmente despedir, básicamente pasar a retiro, a cerca de 3.000 docentes en toda la provincia. Siguen vaciando la educación pública, porque preguntamos, ¿no? Todos esos docentes que están enfrente de un aula, le sacamos la cuenta, un aula 20, 30 alumnos, ¿qué va a pasar con esos chicos, con esas chicas? O en realidad es un cierre compulsivo de aulas, es un cierre compulsivo de edificios, de escuelas, de espacios de formación. Hay en este sentido un atentado sostenido porque recordamos que el presupuesto de educación no se ajustó conforme la inflación que tuvimos en los últimos años y sigue siendo una de las áreas más carentes. Sí, exactamente. Y bueno, y la negociación viene dura. Ya a nivel nacional viene compleja para los trabajadores y las trabajadoras docentes, porque bueno, en Mendoza ya el gobierno de aquella provincia cerró la paritaria por decreto, ya dio un aumento salarial determinado, que no era el que acordó con los sindicatos. En Santa Fe parece que van por el mismo camino, sigue la negociación, uh-huh. pero el gobierno parece que quiere cerrar la cosa, y en Provincia de Buenos Aires no ha cambiado la propuesta prácticamente del gobierno, y siguen en esta tesitura de, bueno, no darle, digamos, no abrirle el juego a la educación en el sentido de poner los recursos necesarios. En la misma línea, los niveles de conflictividad se están extendiendo a distintos sindicatos, a distintos rubros. Y bueno, las bancarias han vuelto al ruedo hace alrededor de 15 días, fue el último paro importante. Y ahora ya esta semana hay asambleas en los lugares de trabajo, hoy es lunes, ¿no? Sí. Uh-huh. Lunes, martes y miércoles, asambleas en los lugares de trabajo con paro a partir de la 1 de la tarde y... A partir de ahí se van a ir definiendo, bueno, medidas para más adelante. Los bancos, que son uno de los sectores del sector empresarial que más guita están haciendo desde hace rato ya, están ofreciendo una propuesta de aumento salarial menor al 10% con una inflación que está arriba del 20% por lo menos en este momento. Esa propuesta ya avalada por el Ministerio de Trabajo, bueno, así que sigue el conflicto del sector bancario. Y ahora se están sumando también, medio tarde, para variar, los docentes e investigadores e investigadoras de las universidades nacionales. Ahí vamos llegando. Todos los sindicatos, esto es raro, todos los sindicatos de docentes e investigadores e investigadoras de las universidades nacionales están convocando a un paro nacional para el 10 y 11 de abril, con tiempo. Eso está bien, con tiempo, un poco tarde arrancamos, digamos, porque bueno, estamos ya cuatro del año. La negociación paritaria hace rato, que en los últimos momentos de estos escalonados que siempre hay, hace rato que se produjo, así que estamos medio complejos. Pero bueno, es bueno que todos los gremios hayan podido avanzar en esta cuestión. Un dato para en esta negociación es que se acordó ya con el Ministerio de Educación la famosa cláusula gatillo. 2,7% nos van a aumentar el sueldo. Ya hicimos la experiencia los estatales de la cláusula gatillo de este año y tuvimos uno. Nos encontramos, por ejemplo, con 200 pesos más en el salario por única vez, aparte porque digamos, se gatilló por los últimos 3 meses. Ya no nos servía para pagar toda la guita que nos habíamos gastado los últimos 3 meses, la no llegada a fin de mes. No te solucionan nada y no entendés muy bien, porque en realidad lo que sucede con esa cláusula es que el salario debiera ser los aumentos retroactivos al primer mes del año. Imagínate si ahora la propuesta del 15, durante la primera y la segunda paritaria, fue escalonada en 3 cuotas. Imagínate que es como un 5 o 6 ahora, otro 5, y el último 5% en septiembre, que vamos a estar con una inflación del 40% según las proyecciones. Sí, no sé si 40, pero más del 20 probablemente. Todo, ¿sabes qué? Lo paradójico de todo esto es que en la discusión todo depende, el gobierno, digamos, pone el tema de la inflación ahí dando vuelta y quién la para, digamos, cuál es la variable de ajuste. Para bajar la inflación parece que el gobierno cree que la variable de ajuste tienen que ser los salarios. Claro. Esto ya prácticamente no está en discusión desde el lado del gobierno, que no va a ser para pisar el dólar, no va a ser ajustar en los sectores empresariales, sino que la decisión es si la inflación tiene que bajar, que esa baja de la inflación en el tiempo la paguen los laburantes, como viene pasando en los últimos 2 años, por lo menos. Así que bueno, por ahí viene la cosa. Y un último dato, digamos, el día de hoy en la Ciudad de La Plata se hizo una elección de junta interna y delegados y delegadas en ATE CONICET, trabajadores del Estado en el espacio de CONICET, en el sistema de ciencia y técnica. Había una lista única, lo cual es un buen signo, digamos, la posibilidad de construir cierto tipo de unidad en la práctica, porque se venía luchando desde hace rato que se viene, hay un nivel de agitación muy importante en el marco de la política de ajuste del gobierno en el área de ciencia y tecnología. Así que bueno, es un paso positivo que eso se constituya en un espacio más organizado, más orgánico al gremio que nos nuclea, más allá de las cuestionamientos que puede hacer el sindicato, ¿no? Cómo se maneja y, bueno, esas Sí, con cuestiones. Todas las limitaciones que esa forma de organización tiene. Exactamente, pero bueno. Te cuento un chusmerío breve que nos hacen llegar, que nos hacen llegar los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social. Fueron el 23 los compañeros, las compañeras se organizaron, hicieron unas pintadas preciosas, unos pañuelitos blancos en la vereda, una serie de intervenciones, pintada, volanteada. Agitaron ahí, recuperaron la memoria en ese espacio, mientras la gobernadora María Eugenia Vidal estaba con la mano izquierda, así del bracete con Estela de Carlotto, inaugurando el nuevo centro de la memoria en la comisaría Quinta. Estela diciendo, bueno, cuando hacen algo bien hay que reconocerlo. Un momento bastante extraño para un montón de nosotros. En ese mismo momento en el que Vidal se estaba sacando así el abrazo con Estela. El abrazo del oso, de la osa, ¿no? Sería en diciendo, este caso. ¿Dónde? Los derechos humanos, la memoria, bla, bla, bla. En ese mismo momento mandaba una cuadrilla a limpiar el enchastre que habían hecho los compañeros y las compañeras del Ministerio de Desarrollo Social. Así que para escrachar también la censura permanente, el boicot, el tapar, el ocultar, el quitar todo rasgo, toda huella de expresión popular, colectiva, democrática que encontramos organizadas como podemos en cada lugar de trabajo. Y bueno, en eso estamos, hay que seguirle dando batalla a estos muchachos, a estas muchachas que, bueno, parece que querían cambiar presente por pasado, dijeron en algún momento, bueno, o futuro por pasado, bueno, parece que siguen en ese camino. Seguimos en Esperando el Derrame, vamos a un tema musical, si mal no tengo la data que a me ver. Pasaron, Cuarteto de Nos, bien, lo malo de ser bueno. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo

particular sobre esta cuestión y nos interesaba entonces conversar con vos, Pablo, esta idea de cuál es el vínculo que hay, que es algo que se viene discutiendo hace tiempo, que es el vínculo entre el trabajo, las condiciones de trabajo y el cambio tecnológico, digamos, cómo eso estaría afectando las posibilidades de empleo, la calidad del empleo, bueno, o las condiciones en las cuales los laburantes realizan su trabajo, justamente. Sí, mira, primero te agradezco la invitación al programa y es una oportunidad para hablar de algunas cosas como el efecto de, o mejor dicho, el vínculo entre el trabajo y el cambio tecnológico, que generalmente se asocia rápidamente con la ciencia y la tecnología y no tanto con el trabajo, con los procesos de trabajo. Y me parece que la historia de la tecnología y la historia del trabajo no están desconectadas. Muchas innovaciones que surgieron y surgen de cierta captura de saberes, de conocimientos, de prácticas que pasan desde los trabajadores a los automatismos, a las máquinas, y esto fue así siempre, ¿no? Desde la manufactura del siglo XVIII, de la gran industria de la que hablaba Marx en el siglo XIX, de la industria taylorista, fordista y postfordista del siglo XX. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que la teoría del valor trabajo se dejaba de lado en la economía convencional, se veía confirmada en la gestión capitalista de la fábrica. O sea, esto, sin duda, la búsqueda de economías de tiempo, el estudio de los tiempos y de los movimientos, la introducción del cronómetro, esto que, digamos, yo ahí vi en la foto de Esperando el derrame, la imagen de Chaplin, uh-huh. No sé si es de tiempos modernos, pero, digamos, todo esto requería primero el estudio de los tiempos, de los movimientos, los cambios técnicos, un proceso de apropiación de conocimientos que eran propiedad del trabajo. O sea, la sociedad industrial, la civilización industrial, si querés, viene de la mano de la productividad del trabajo, ¿no? Esto es la base de eso que los economistas van a llamar el crecimiento, el desarrollo económico. Uh-huh. Hoy lo vemos más ligado, o se suele ligar, a los sistemas de innovación, a instituciones de ciencia y tecnología, a sectores conocimientos intensivos como la informática, la biotecnología, pero aún ahí, aún acá, podemos establecer los vínculos con el trabajo humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Que aún digamos, las actividades como la ciencia y la tecnología son actividades resultantes de un trabajo, ¿no? Un trabajo uh-huh. intelectual, donde hay un producto, un invento, un descubrimiento, y también hay un proceso, que es distinto del proceso de producción de las mercancías, que es más incierto, pero es un proceso, es una actividad que está orientada a un fin, con una organización, es un proceso de trabajo intelectual. El tema es que el avance del cambio tecnológico también ha alimentado un fantasma en el imaginario del siglo XX, que es este del fin del trabajo, ¿no? Uh-huh. El reemplazo total del trabajo por las máquinas, ¿no? Esto que se conoce también como desempleo tecnológico. Y en realidad es un proceso social mucho más complejo, cuyo saldo no es tan claro, ¿no? Incluso las propias ideas sobre el avance de la robotización hay que matizarlas, ¿no? En primer lugar, digamos, la automatización completa es imposible. Digamos, las máquinas no se hacen a sí mismas, ni trabajan de manera totalmente autónoma. El diseño, la reparación y la programación son actividades humanas, ¿no? Aunque pueda reducirse y mucho el tiempo de trabajo, repetimos, no es posible una automatización total, eso por un lado. Por el otro, la automatización depende de que también sea rentable, ¿no? O sea, más rentable que el uso de la mano de obra. Y esto no es así ni en todos los sectores ni en todos los países. O sea, la automatización avanza lentamente y de manera muy heterogénea entre las distintas empresas, sectores y ramas. Las nuevas tecnologías no generan de manera generalizada ni automática un desempleo estructural. Uh-huh. Yo recuerdo que la empresa china Foxconn, la empresa que hace las tabletas de Apple, de las que hace, digamos, del iPhone, el iPad, uh-huh. Una empresa que tiene más de 1 millón de trabajadores, algo así como 1.200.000 trabajadores, en 17 fábricas distintas en China y también en el sudeste de Asia, había anunciado allá por 2011 que iba a reemplazar 500.000 trabajadores por 1 millón de robots. Uf. Y esto lo iba a hacer en de 3 a 5 años, o sea, para 2014, 2016. Esto que había generado es una noticia muy, muy difundida. Bueno, en 2016 solo había incorporado 60.000, digo, es un reemplazo de fuerza de trabajo, pero 60.000 no es medio millón de trabajadores. Entonces, digamos, ahora dicen que van a reemplazar el 30% de la planta para 2020. Bueno, en fin, A lo que voy es que no es un proceso que sea tan lineal. Por otro lado, además de estas dos cuestiones, hay que decir que cuanto más avanza la automatización, el trabajo deviene más intelectual. O sea, es un trabajo intelectual, es desplaza al trabajo manual. O sea, que se trata de otro tipo de trabajo, no hay una desaparición total del trabajo. Hay que poner en juego otras cosas de parte de la fuerza de trabajo. Tiene que movilizar otras prestaciones, ¿no? Movilizar saberes, un trabajo más cognitivo, de capacidades de anticipación, de representación de circuitos productivos, un mayor involucramiento subjetivo. Bueno, todo esto se estudia mucho en corrientes más contemporáneas de la economía política, algunas que, digamos, que se estudian quizás desde en Europa, en Francia, en Italia, que hablan de un capitalismo cognitivo, en fin. Con estos tres elementos te quiero marcar que no es tan lineal esto del fin del trabajo, y lo que sí hay que reconocer que que el aumento de la productividad del trabajo reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario, diríamos, de la economía política por cada unidad de producto, pero ese progreso no se traduce plenamente en, digamos, necesariamente el aumento de la productividad del trabajo, ni en incrementos de salarios, ni en mejora en los niveles de vida de la población. Fue así en el fordismo, ¿no? En el proceso este conocido de los 30, famosos 30 años gloriosos del capitalismo, que se supone que transcurrieron allá del 45 y del 73, ¿no? O sea, que ya vemos que no fueron 30 ni tampoco tan gloriosos, y se concentraron los países desarrollados, los países centrales. Hoy asistimos a cierta reducción del papel del trabajo como factor de integración social. No significa de ninguna manera su desaparición o el fin del trabajo. Es cierto que hay un problema en términos de la relación entre el trabajo con el empleo, ¿no? Uno asociaba el trabajo a un salario, a un ingreso, y eso a la integración social en el capitalismo. Bueno, así es la relación con el trabajo, ¿no? Es que es la principal relación social en una sociedad salarial como la nuestra. Bueno, así era en el trabajo industrial, ¿no? Donde los salarios intentaban acompañar el aumento de la productividad del trabajo con los convenios colectivos, con el ascenso de las reivindicaciones obreras, y esto, bueno, en el fordismo tenía una especie de círculo virtuoso: producción en masa, consumo de masa, integración social. Bueno, ese tipo de trabajo industrial es el que se transforma con la automatización, el cambio tecnológico, los procesos de robotización, ¿no? Claro. Y son procesos también que afectan al trabajo en la agricultura y en los servicios, ¿no? O sea, en la agricultura se tiende a reducir aún más que con la industrialización del agro, el trabajo, digamos, manual, y en los servicios aumenta. O sea, digamos, ya los servicios concentran un número de población económica, digamos, la fuerza de trabajo que se emplea en los servicios viene aumentando aceleradamente, ya supera ampliamente a la industria, y digamos, ya los servicios no son solo lo que amalgama la industria, transporte, comunicaciones, sino que también hay logística, consultoría, marketing, servicio a la producción, con lo cual, digamos, el campo del empleo se ha heterogeneizado, y bueno, al mismo tiempo que hay actividades que, digamos, deberían reconocerse como trabajos y que no lo son, ¿no? Creo que nos han enseñado las compañeras feministas, ¿no? Sobre el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. Bueno, en fin, hay una, digamos, la cuestión del trabajo con los procesos de valorización es más compleja y va más allá que los cambios tecnológicos. Ahí, Pablo, te quería hacer una consulta. Por supuesto. Hola, si te quería hacer una consulta, Pablo, respecto a esto que estás planteando, ¿cómo se vincula, digamos, con las posibilidades que concretamente hoy tienen los trabajadores y las trabajadoras de, bueno, justamente de negociar mejor sus condiciones de trabajo, sus niveles salariales? Este cambio que vos decís que se produce en la valorización del conocimiento, ¿no? En esta nueva forma del capitalismo, ¿cómo influye en la relación, en el conflicto que sea entre capital y trabajo? Y mirá, creo yo que a las contradicciones propias del capitalismo industrial les agrega nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, que al problema del trabajo industrial, que existía aún en el fordismo, porque no estaba exento del problema el trabajo fordista, por más que un empleo más estable, y digamos, había una disciplina de fábrica que también generaba cierto rechazo a las lógicas del trabajo industrial, pero de alguna manera permitía cierta programación de la vida social, ¿no? Cierta estabilidad, ciertos parámetros que no, que se mantenían estables. El trabajo, digamos, de asociado a este periodo que podemos llamar posfordista, haciendo una gran generalización, es cierto que requiere nuevas competencias, nuevas calificaciones, pero también son, digamos, condiciones de trabajo peores, en muchos casos, y salarios menores. O sea, no se garantiza una integración social del mismo modo que en el fordismo. Es un trabajo más intermitente que a veces aparece disfrazado con mayor autonomía, digamos, mayor libertad, emprendedorismo, todos los discursos que ya conocemos, pero en realidad lo que crece es un trabajo precario, un trabajo que, digamos, también esconde cierto conflicto de un capitalismo que desde los años 80 en adelante es un capitalismo donde proliferan las rentas. Acá hay un conflicto entre los salarios y las rentas, ¿no? Rentas, me refiero a rentas tecnológicas, rentas de innovación, rentas financieras, rentas inmobiliarias, o sea que es un conflicto entre salarios contra rentas. Ese es un tema que en algún otro momento quizá podríamos profundizar, porque este capitalismo donde hay una valorización del trabajo intelectual y del conocimiento es un capitalismo de proliferación de rentas, y esto no solo en los sectores que son conocimiento intensivo, sino en todos los sectores, ¿no? Pablo, entonces, o sea que para cuando vos me... Sí. A ver, como para pasar en limpio. Cintia, ¿cómo estás? El avance tecnológico, digamos, y la introducción de tecnologías más avanzadas requiere una economía en blanco, ¿verdad? O sea, no se pueden aplicar a ese... Una economía en blanco, digamos, una economía que blanquea, como vos decís, ¿no? Las cuentas, los ingresos, los egresos, las rentas, el capital, el salario. Sí. Bueno, a ver... El trabajo, yo creo que si sigo el argumento, es como, esto se contradice con un trabajo informal, esto me quiere decir. Claro, que, o sea, pienso, ¿cuánto del capitalismo sobrevive sobre la informalidad, sobre el lavado de dinero, sí, sobre, digamos, sobre el, más allá del telón de la economía? Pienso que el caso de la mayor informatización, sí, también implica, ¿no?, una mayor regularización de la economía. Bueno, esto debería ser así. Creo que, digamos, esto no te puedo decir que sea una tendencia. Uno imaginaría que debería ir por ese lado, pero no necesariamente lo que sucede, incluso en los sectores que son, digamos, conocimiento intensivo, sectores como la informática, que es el que más conozco, ¿no? Uh-huh. Aún ahí tampoco es que puede haber formalización, pero también encubrimiento de relaciones laborales, ¿no? Esto de que está en todos lados, ¿no? El trabajador que es monotributista, que en realidad es empresario de sí mismo. Entonces, esto, digamos, no necesariamente va acompañado de estas mejoras en las condiciones de contratación. A mí también me parece que en un punto hay muchos tópicos que todavía están poco discutidos alrededor de un proceso de producción que se basa en la captura y en la apropiación de conocimientos y entender el conocimiento como trabajo también, ¿no? Uh-huh. O sea, esto a veces es más difícil, ¿no? La idea de pensar que el conocimiento es resultado de un trabajo intelectual, que incluso la ciencia es producto de un trabajo científico, ¿no? No es la inspiración de mentes brillantes aisladas en la Torre de Marfil, ¿no? Digamos, y ese trabajo intelectual también existía antes en el capitalismo industrial, pero era menos relevante para la valorización que si se quiere, la manipulación de la materia, ¿no? Ese trabajo que después va a ser objeto de automatización, de robotización. O sea, estamos en un momento donde incluso hay una nueva relación de la universidad con la industria, ¿no? Que donde también, digamos, da lugar a nuevos conflictos de apropiación o de conflictos capital-trabajo dentro de estas instituciones, ¿no? O sea, hay un concepto que es rescatado por las tradiciones que analizan estos nuevos procesos de trabajo inmaterial o capitalismo cognitivo, que es un concepto del que hablaba Marx, allá no en el Capital, sino en los Grundrisse, donde hablaba del general intellect, el saber social uh-huh. general. Esto es el conocimiento de la sociedad que no es propiedad de nadie y que en realidad es la condición de emergencia de la innovación y los cambios tecnológicos. ¿Sabe? Sin embargo, son apropiados de manera privada en la configuración del capitalismo de siempre y el contemporáneo más que nunca. Pablo. Entonces, digo, la relación, una sola cosita más, la relación del trabajo con la valorización capitalista, digamos, hay que establecerla. Y está es cambiante, es compleja. Muchos, los economistas no estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Tratamos de la conexión con el trabajo es bastante lejana. Está muy interesante y justamente te iba a proponer, dejar la profundización de estos temas para otra oportunidad porque se nos va el tiempo. Te agradecemos mucho la comunicación. Un saludo Mariano, a Cintia, les agradezco y cuando en cualquier momento acá disponible para que Dale, genial. Tuviste muy, muy claro, pero por eso, digamos, vamos a llamarte. Para hablar horas, ¿viste? Seguro, por eso, seguro. Te deseamos un programa entero para este tema solito. Así que bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Bueno, cuando quieran ustedes, saludos. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Pablo Míguez, economista, bueno, que nos puso en como un pantallazo de un problema que es gigante. Un problema, pero aparte un problema muy escabroso, ¿no? Que enfrenta a la ciencia del trabajo, la ciencia de la economía política. Me acordaba, ¿sabés qué? Cualquier verdura voy a decir, sí, para bajar un poco. Pero me acordaba de Will Smith en Yo, Robot. ¿Viste el conflicto ese? Claro, que el chaboncito no tenía el padre. Sí. El padre había sido un obrero zapatero, me parece que era un obrero artesanal y había sido reemplazado por un robot y tenía como esta desconfianza fundante sobre la tecnología, ¿no? Y lo utilizaba para perseguir justamente para hacer su trabajo. Y me acordaba todo el tiempo cuando decía Pablo esto de la posibilidad o no de reemplazar el trabajo humano, que es casi una cuestión filosófica. Sí, sí, es así. Yo me preocupo más cuando pienso en Terminator, pero bueno, es como mucho más es como drástico. La superpolicía que sueña Macri. Claro, mucho más, pero Macri en esa sociedad no existiría tampoco, pues sería un robot. Claro. Estaría como más complicado. ¿Qué ibas a decir, un muñeco? Pero bueno, seguimos con este programa que no es de humor, aunque parezca. Seguimos esperando el derrame. Y tenemos acá el dulce de leche, llama el tema musical que sigue, no sé qué onda. Il n'avait pas idée. Il n'avait pas conscience. Les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée. El dulce de leche.

volando, Mariano, qué bárbaro. Viste, cuando tenés así el equipo corto, no te alcanzan las manos. Nos quedó corto. Sí, nos quedó corto. Nos quedó corto nomás. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Florencia Cabal. Ella es trabajadora del ferrocarril Sarmiento y nos va a contar un poco la actualidad de las compañeras adentro del ferrocarril, que aparentemente tenemos un montón de compañeras dentro de... Estamos tan acostumbrados a que el ferrocarril es una cosa de varones, bueno, aparentemente no. Hola Florencia, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes. Mirá, estamos acá con Mariano, mi nombre es Cintia, y queríamos que nos contaras un poco cómo es eso de ser mujer ferroviaria hace tantos años y las tareas que tenemos dentro del ferrocarril Sarmiento. Bueno, mira, yo soy ferroviaria hace 10 años más o menos. En esa época éramos una minoría importantísima, no llegábamos a ser ni 10 compañeras. Claro, muy poquito. Fue todo un proceso que se puedan incluir compañeras en el servicio, fue todo un proceso de concientizar a los compañeros, de adecuar las covachas, ¿viste? Y todos los lugares de descanso, que estaban todos como preparados para hombres. Claro. Y a partir del 2011, 2012, un grupo de compañeras empezamos como a organizarnos. La mayoría de las que en ese momento empezamos a organizarnos, hoy tenemos cargos en el sindicato. Y empezamos a organizarnos pidiendo un cupo femenino en especialidades, porque los puestos nuestros estaban reducidos a limpieza o boletería. No había nada más. Entonces, de a poquito fuimos exigiendo cupos, fuimos concientizando a los compañeros, dando charlas, juntando firmas, llevando el proyecto a la empresa, hasta que conseguimos que se nos abran las puertas en otros sectores. De todas maneras, hoy 2018, y después de haber conquistado varios sectores dentro del ferrocarril, seguimos estando en los sectores que son menos remunerados. Claro. Los menos remunerados. Uh-huh. A los que tienen categorías más altas todavía no tenemos acceso. A todo lo que es infraestructura, todos los que son tareas de oficio y demás, no tenemos todavía acceso. Y no nos permite eso hacer como carrera ferroviaria y llegar como a las categorías más remuneradas. Para entender, ¿cuáles son los roles más remunerados dentro de la carrera? Y la de capataz, por ejemplo, dentro de... Hay muchos sectores, pero ponen en los sectores de oficio... Uh-huh. El cargo más alto es el de capataz, que es categoría 1. ¿Y los oficios qué serían? ¿Mecánicos? ¿Mecánicas? Sí, está dividido por material rodante, que se ocupa de toda la mecánica de los trenes, que tenés eléctrico y diésel. Por otro lado, obras civiles, que se ocupa de todo lo que es tareas más de carpintería, herrería, pintura, albañilería. Y después todo lo que es vía y obras, que es trabajo en zona de vía. Para todos esos sectores todavía no tenemos acceso. ¿Y se logró que haya mujeres maquinistas, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Se logró que haya mujeres maquinistas? No, eso es un conflicto difícil de resolver. La cuestión es que los maquinistas tienen un convenio aparte del nuestro. Ah. O sea, por empezar, es muy difícil que de nuestro convenio, que es Unión Ferroviaria, puedan ir hasta compañeros varones a ese otro gremio. Ah, mira. Nosotras pedimos... Llegamos hasta rendir el examen, hicimos un peritorio, hicimos denuncias al INADI, llegamos a un grupo de compañías que puedan rendir el examen, las bocharon a todas, por supuesto, y después le exigimos que traten de entrar, porque nos dijeron que en el convenio hablaba de hijos de conductores, entonces lo que pedíamos es que muchos conductores deben tener hijas mujeres, que empiecen a ingresar mujeres. Pero aparte que es un cargo hereditario, como en el siglo XVII. Sí, tal cual. Pero la respuesta de Maturano, el dirigente de la fraternidad, fue que en el convenio habla de hijos varones, con O. Claro, tremendo. Claro, una violencia simbólica tremenda. Claro. Primero, el primer argumento que dieron para que no tengamos acceso nosotras a conducir trenes fue que nosotras no estábamos preparadas psicológicamente para vivenciar, por ejemplo, un accidente. Como si nuestra psiquis fuese distinta a la de los hombres. Claro. Ese argumento se le cayó enseguida y vinieron con este otro de que el convenio dice hijos. Claro, como ya no quedaba ninguna excusa más. Claro. El problema es que para ser conductor o conductora hay un límite de edad, tenés que tener menos de 25 años. Y las compañeras que teníamos, hacíamos un grupo de compañeras interesadas, fue tanto lo que se extendió en el tiempo que ya no les da la edad para volver a intentar con eso. Pero para concursar, ¿no? Todo esto para concursar, para rendir el examen. Claro. Ni igualmente siquiera para pensar todavía en ponerse al frente de un tren. Sí, igualmente las personas que están más expuestas a vivir accidentes y demás están en el sector de banderillero. Y son la mayoría mujeres en ese sector. Ah, mira. Así o que, sea que digamos, sí conservan argumento... los puestos más riesgosos y peor remunerados. Exactamente. A esos tenemos acceso a todos. Ay, chica. Y después se dio la posibilidad de que nos abren vacantes, por ejemplo, para estos sectores de oficio. Uh-huh. Y tenemos la posibilidad de anotarnos. Pero ya llega el momento de rendir y al momento de competir con un compañero varón que desde que es chiquitito le enseñan todo esto que tiene que ver más con su género, que son todas las tareas de oficio, al momento de competir con ese compañero varón, siempre terminamos quedando con notas más bajas. Claro. Y se nos siguen cerrando las puertas. Uh-huh. Así que nosotras empezamos ya hace un año y medio a empezar a dar cursos para mujeres sobre de oficio. Buenísimo. Soldadura, carpintería. Claro, como para poder insertarse en las otras categorías, ¿no? Por lo menos para poder tener una competencia de igual a igual con el compañero varón. Florencia, ¿cómo andas? Mariano te habla. Te quería hacer una consulta. ¿Qué dice la patronal o el gobierno, digamos, el Ministerio de Trabajo respecto a esta situación de discriminación evidente hacia las mujeres? No, y ellos están como en la misma línea que los dirigentes sindicales. Son trabajos masculinos, a nosotras se nos dio posibilidad para ir a administrativas, a boletería. Claro, no, no. Y lo que dicen ellos después es que ellos no tienen la culpa porque ellos nos dan la posibilidad ahora de anotarnos en las vacantes. ¿Cuándo salen vacantes? Sale una vacante para cualquier otro sector, nosotras podemos anotarnos. Pero al momento de competir con un compañero varón siempre estamos por debajo. Porque la empresa no se ocupa de formarnos. Claro. Florencia, y una pregunta más para cerrar. ¿Cómo continúa esta organización que se están dando ahí las mujeres ferroviarias independientes? ¿Cuáles son las próximas actividades o tareas que tienen a nivel colectivo? Bueno, nosotros tenemos una serie de talleres a los que le llamamos talleres de paridad de género, que son estos, una serie de talleres de oficio que se van dando de a dos o tres encuentros. Y los que hicimos hasta ahora fueron carpintería y soldadura, ahora vamos a seguir con el de señalamiento. Y bueno, nada, hay una agenda como para continuar estos talleres de oficio. Anterior a esto hicimos talleres de derecho constitucional, otros sobre el convenio colectivo de trabajo, como para que las compañeras tengan herramientas tanto en lo laboral como en lo sindical también, ¿no? Porque digamos, esta misma diferencia la vemos en el laburo y en las tareas más sindicales. Cargos de mujeres son muy pocos. Claro. Sí, como pasa en general, viste, en la mayoría de las organizaciones gremiales, hay una tradición masculina muy fuerte que se va rompiendo de a poquito, pero que como vos describís, es un camino largo y tedioso. Sí, sí. Nosotras, por ejemplo, el cuerpo de delegados son aproximadamente 30 en total, de los 30 son dos mujeres. Dos mujeres y dos compañeros varones el resto. Bueno, se irán acostumbrando también muchísimo. ¿Cómo? Que los ingresos de mujeres crecieron muchísimo. Hay muchas mujeres en el ferrocarril ahora. Claro. Ganando terrenos como en todas las actividades. Sí. Bueno, Florencia, agradecemos esta comunicación, que nos hayas puesto a pensar sobre tareas y sobre sectores que habitualmente, que ya lo tenemos tan incorporados en el sentido común, que son cuestiones de varones que ni siquiera nos problematizamos. Exactamente, eso es lo más difícil. Así que bueno, un abrazo grande ahí a todas las compañeras y fuerza y adelante, ¿no? Abrir el camino para las que vengan adelante. Sí, sí, esa es la tarea. Un abrazo grande y nos estaremos comunicando. Dale, un abrazo grande para ustedes. Buenas tardes. Chau, hasta luego. Era Florencia Cabal, de Trabajadoras del Ferrocarril Sarmiento. Ellas organizan en un colectivo, en una comisión que se llama Mujeres Ferroviarias Independientes. Que muy, la verdad que interesante todo lo que comentó de cómo han logrado ir avanzando en insertarse y cómo están en la lucha cotidiana para hacer lo que el sindicato no hace, que es formarse a sí mismas para competir con los varones en esos puestos, y bueno, y como todavía hay una, ¿no?, mucha rigidez, tanto del sindicato como de todo el aparato empresarial y el propio Estado, el Ministerio de Trabajo, que no hace nada para abrir el juego. Uh-huh. El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa... Y ahora sí, nos vamos despidiendo, esperando el derrame. Nos hizo un poquito tarde, pero yo seguro que todo el mundo nos sigue ahí firme, escuchando. De alguna manera nos está siguiendo. Tenemos una pequeña agendita rápidamente. Tema 1 de la agenda, 27 de marzo. Paritaria sin techo, señor. Exacto, no al 15%, es el reclamo. Ningún 15. Nada de eso, hay una movilización a las 9 de la mañana desde Plaza San Martín. Fue una carpa frente a la gobernación bonaerense. Y lo convoca esto, trabajadoras y trabajadores en unidad contra el ajuste, está ATE, AJB, SICOP, FEB, SUTEBA y la UDOCBA. Y hoy a la tarde fue la audiencia con Marta Ramallo por los 8 meses de impunidad. Exacto, estuvo la audiencia con la mamá. A 8 meses de impunidad el Estado es responsable. Y bueno, se hizo esta movilización ahí, la concentración en Plaza San Martín a las 5 de la tarde para exigirle al Estado que, bueno, que tome cartas en el asunto. Desde la red en Facebook, el colectivo Otro Viento hizo transmisión en vivo, así que aquellos que quieran recuperar la experiencia, por ahí mismo. Ahí va. Y por último, bueno, la última de la agenda por este día, el 6 y 7 de abril en el Olga Vázquez, aquí mismo, se realizará el evento, el Festival Cultural Disidente Jauría Mutante. Así es, el viernes 6 a las 17 arranca con la Feria Mutrans Feminista, a las 18:30 Acción Tinta, Foro de Historietas y fanzines disidentes, a las 20, desde las 21 hasta las 2, Pachangón, Varieté Mutante, Carmelitas Clown, Escuadrón Poetnik, Due Imeli, Ópera Queer, Guarra, Francisco Lebón, DJ Tranza. Sábado 7. Sábado 7, seguimos a full desde las 2 de la tarde, Feria Mutrans Feminista, 2:30 intervención colectiva, con una cantidad de personajes participando. Talleres simultáneos a partir de las 4 de la tarde, taller de autodefensa feminista, taller de perreo disidente, mecánica básica de bici para pibas. A las 7 de la tarde, conversatorio, no queremos ser más esta humanidad, cuerpos en resistencia. Y a las 9 de la noche, marcha nocturna, las mutantes copamos la calle. 11:30 de la noche, fiesta Jauría Mutante, bueno, estarán Susie Shock, Sabrina X, La Yuli, Ibiza, Pareo, etc. Todo esto en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así que bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Todo tenemos. Pachanga tenemos. Por favor, pedimos medirse. Estamos en una... Macri no nos dio este año, nos dio apenas 2 feriados puentes, pero la Semana Santa... Nosotros no somos clericales acá. Vos no serás. Pero la Semana Santa lo único bueno que tiene para el movimiento obrero es que nos vamos 5 días de vacaciones. Viste, la lucha popular siempre tiene sus puntos altos. Así que bueno, tenemos un feriadito ahí. Probablemente, el 2 de abril, lunes, sí. Feriado también, no estaremos haciendo el programa, sí, pero nadie se sabe... Estén atentos en las redes sociales a ver qué pasa. No sabemos. Por ahí llegamos. Si no llegamos, igual Yo supongo también feriado, se tiran unos temitas, se entretienen, ¿no? Es que seguro que sí, seguro que sí. Yo antes de irme quiero mandar los saludos grandes a Rodolfo Seco, a Marcelo, Tero Landi, dos compañeros hace muchos, que hoy cumplen años, parece. No parece, cumplen años. Todo indicaría que cumpleaños. Todo indicaría que cumpleaños, el cruce de información indica eso, así que les mandamos un gran abrazo a los dos. Y que bueno, que pasen, terminen muy bien su día. Todo lo bien que se puede festejar un lunes, ¿no? ¿Viste que cada tanto te cae un lunes, te cae un martes el cumpleaños? Sí, es así, pero hay bueno. Hay que tomarse revancha desde el jueves siguiente. Es como que arrancar y cuando llegas el día de tu cumpleaños ya estás en la lona, no puedes hacer nada. Así que bueno, nos vamos, me parece, con la renga, ¿no? Estos ya son clásicos de clásicos, El Rebelde. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo de socio de la sociedad. Me duele matar. Ahora sí nos vamos. Gracias por todo, de todo corazón. Soy el que nunca aprendió desde que nació. Come on.